Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Comienza un mon de músicas. Cada martes de 4 a 6 de la tarde, aquí en Contrabanda FM 91.4, Barcelona. Fuera del área metropolitana de Barcelona, nos tienen que escuchar online con nuestra página web www.contrabanda.org. www.contrabanda.org. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, 88.9, frecuencia modulada del puerto, los martes a partir de las 22 horas, online con la página web www.laradioneta.cl, www.laradioneta.cl. Hasta antes del cambio horario teníamos una diferencia de 4 horas con Chile, es decir, aquí, por ejemplo, cuando allí se comenzaba a emitir el programa a las 10 de la noche, aquí eran las 12, pero ahora la diferencia se ha ampliado a 6 horas. Así que si les quiero escuchar, ya lo saben, compañeros, pues que tengo que trasnochar 2 horas más que antes. La Radio Neta Chile, Valparaíso. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Contrabanda FM, esta emisora libre, independiente, alternativa, no comercial de Barcelona, al igual que la Radio Neta, es una radio hermana. Hoy, primer martes del mes de abril del 2010, martes 6 de abril del año 2010. Ha pasado ya la semana insana. O, claro, porque santa, insanta, bueno, sí, insana tampoco, no pega. Es decir, que digamos que pasó aquella cosa que desde los estamentos de la multinacional de la fe católica en el Vaticano, pues, llaman la Semana Santa. El circo mediático que se monta desde ese pequeño país independiente que hay en Roma. Claro, por supuesto, los mensajes del señor este alemán, antiguo jefe de la Inquisición, no dijo absolutamente nada sobre los abusos sexuales a menores, casos de pederastia que se han encontrado no solamente en, bueno, ya tenemos en México, en Estados Unidos, en Irlanda y en Alemania. De eso, en su mensaje de Semana Santa, no dijo absolutamente nada. De músicas. Bien, hoy vamos a tener un programa centrado en la ausencia, es decir, lo digo así, un título así como categórico, después se los explico, la ausencia de lo judío en el Estado español, en la España que se ha heredado después de los años 1492, que fue cuando los reyes católicos dictaron el edicto de expulsión a los judíos y que alejó a España de la modernidad y privó a este país de los frutos de una gran cultura. Y aún al revisar en el siglo XX nos preguntamos si hubiera podido surgir un Proust o un Kafka aquí en España. Ya sé que hablando el tema judío inmediatamente pueden saltar aristas y pueden saltar gente y dirán, bueno, claro, sí, una cosa es la cultura, pero ¿qué ocurre con el problema judío-palestino? Evidentemente hay un serio problema judío-palestino que no es ajeno a otros problemas que existen en el mundo actualmente. Tenemos el problema de África, tenemos el problema de la inmigración total y absolutamente descontrolada de lo que aquí se llama el África subsahariana, la mafia que hay en torno a esto, pero no nos vayamos de problema judío-palestino. Sigue siendo un tema de bloques económicos y políticos. No es como se ha querido presentar, inclusive, pum, hago otro salto y me voy a Irlanda con católicos y protestantes. Esto es un poco una excusa. Lo que hay fundamentalmente es un problema político, de intereses políticos y económicos, más que nada, detrás. Así que no vamos a mezclar religión política con una cosa que es cultural y bastante seria. No nos olvidemos que también, si vamos a hablar ahora de la aportación judía a la cultura española, tampoco podemos olvidar el gran aporte que hizo la cultura árabe, en no solamente en España, pero fundamentalmente en España, porque aquí estuvieron y bastante tiempo, en la arquitectura y también al mundo, las matemáticas, la astronomía, la medicina. Todo esto proviene del mundo árabe. Este mundo ahora denostado y el enemigo público número uno de la democracia. Yo creo que el principal enemigo que tiene la democracia es sí misma. ¿Sí? Y lo que puedo añadir antes de entrar ya al tema es que el mundo, está, su diferencia y su diversidad está en sus colores, sus aromas, sus lenguas, su música, su cultura, su pintura. Eso es lo que hace al mundo diferente y diverso. Y lo que lo divide son las religiones. 7 hijos tiene Hanna. Esto es un tema instrumental, interpretado por el ensamble Florata, de un álbum que lleva por título Faraway Lands, los países lejanos. Y esto es música medieval safardí. ¿Qué es safardí? Lo ponemos en unas palabras muy sencillas. Safarat, para los judíos que fueron expulsados de España, significa simplemente la península ibérica o España. Por lo tanto, lo safardí significa lo español. Y el idioma que hablan, el safardí, pues es el idioma español del medioevo. Los judíos fueron expulsados el año 1492. Con ellos llevaron el idioma que hablaban en aquella época, que es el castellano antiguo, y hasta el día de hoy. Eso es el safardí o ladino. Entonces, cuando se dice música medieval safardí, estamos hablando de música, traducido literalmente, música medieval española. Porque safarat es España para los judíos españoles, y safardí lo español. Si la pregunta fuese, ¿por qué no ha habido en la cultura española moderna un Einstein, un Freud o un Marx? La respuesta podría parecer pagada y sencilla. Porque apenas quedaban judíos en estas tierras. Expulsados de golpe por el edicto de fines de marzo de 1492, es decir, por estas fechas, hace ya 500 y algo de años, los judíos iban camino del exilio. Los judíos españoles iban camino del exilio. Apenas se ha producido en más de 400 años más que algún intento aislado de retorno. Solo en la segunda mitad del siglo XX, las comunidades judías han ido recuperando tímidamente apenas un palmo de terreno perdido en la escena española. Los hechos son estos, o se podrían enunciar así, pero naturalmente nuestra obligación es la de mirar las cosas un poco más de cerca. Julio Baroja, en su Desigual historia de los judíos en la España moderna y contemporánea, cuenta la anécdota de un miembro de la familia Rothschild o Rothschild, aficionado a las bellas artes. Este señor viajaba de incógnito por España y en una iglesia perdida ante una virgen milagrosa, supuestamente milagrosa, a la cual se le atribuían milagros que él desconocía, le preguntó al viejo sacristán que le acompañaba por la clase de milagros que se le atribuían a la venerada Virgen. La respuesta: llora cuando ve a un judío. El visitante se queda mudo, espera un rato delante para ver qué pasa. Al cabo de un tiempo, no puede por menos que expresar que se trata de otro embuste, que él es judío, y que la imagen no ha derramado ni media lágrima. Sí, dice, susurra el guía, pero por favor, no lo repitáis, que yo también lo soy. Más arriba y más arriba, en la ciudad de Silibria, pescando sus proverías. Vieron venir tres en caballo, haciendo gran pulvería. Echó ganchos y gancheras por ver lo que les salía. jo del rei pare si ya si se lo traiam vivo hombres grandes los haría si se lo traían muerto sus presentes les darían camisa de Holanda lleva cabezón de sirma y perla anillo lleva en el dedo siempre ves ricos así por la muerte del conde de Gandía. Lo que hemos escuchado es música del Mediterráneo Oriental y está cantado pues en safardí, ese simplemente ese idioma español que es el que llevaron como herencia cultural los judíos safardíes en su exilio que ya iremos explicando. Los llevó en primer lugar al norte de África, es decir, concretamente a Marruecos, y también comunidades que se instalaron en Turquía, en Estambul concretamente. El peso de la cultura judía en la cultura occidental del siglo pasado, y en especial en el ambiente literario, es deslumbrante. ¿Y qué ha ocurrido en España? ¿Ha sido por completo ajena a esta extraordinaria ráfaga de luz? Creo que a esa respuesta se pueden dar dos clases, a esa pregunta, perdón, se pueden dar dos clases de respuesta. Una, inmediata, que tendría que afirmar que sí, que España ha quedado una vez más al margen de lo mejor de la historia humana. Sería interesante analizar la importancia decisiva que esto tiene en el desarrollo del casticismo hispano. Pensemos en la generación del 98. Baroja, por ejemplo, fue antisemita, en realidad fue anti todo. Azorín mostró una indiferencia pasmosa ante todo lo que tenía que ver con el mundo hebraico, lo que para mí constituye un gran enigma pendiente de resolver. Y Ortega, como siempre, es más complicado, pero ahora no es el lugar para abordar el asunto. La idea orteguiana, según la cual hay un Dios laico, profano, que está antes y mucho más allá de la religión positiva y que se sitúa a la vista, es decir, que no se puede tocar y manipular, pero que está en el horizonte abierto e inalcanzable del hombre libre, tiene que ver directamente con el vivir en la irrealidad necesaria de la esperanza de algo, por definición, inalcanzable. Esto es, para mí, el eje de un segundo tipo de respuesta que naturalmente apunta a lo esencial. En España no se ha dado luz a ninguno de los Roth, ni a Elsa Morante, ni a Clarice Lispector, ni a Walter Benjamin, ni a Canetti, ni a Mandelstam, ni tampoco a Joseph Brodsky. Cierto, pero finalmente los hemos leído a fondo y en algunos casos hasta los hemos asimilado. Evidentemente eso ha sido así a ambos lados del Atlántico. Es que se puede entender, pongamos por ejemplo, el diario íntimo de Emilio Prados o Muerte sin fin de José Gorestiza sin la huella hebraica o sin sus imágenes. Se puede entender a Borges, escritor argentino, al otro lado del Atlántico, lo que para este significaba la escritura, el sistema de signos que rige el mundo al margen de la tradición judía. ¿Se puede entender a Zambrano sin Espinosa? ¿Y a Valente sin Celan? ¿O sin Edmond Jabez? ¿Acaso la metaliteratura de Enrique Vila Matas, hoy muy en los medios de comunicación, muy presente por un nuevo disco que acaba de publicar con el centro en Dublín, se puede entender a Enrique Vila Matas al margen de Kafka? Me parece que no, bastante difícil. Adiós, alto consu. Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada de Barcelona. Hoy, hablando sobre el tema de la ausencia de los judíos en la cultura, estamos hablando de cultura. Y evidentemente, claro que la cultura tiene un componente religioso, pero no es eso exactamente lo que estamos afrontando esta tarde. Y lo digo desde el punto de vista de alguien, me olvidé decirlo en la introducción, desde alguien que en primer lugar no es creyente, no creo en Dios, no practico ninguna religión y sigo pensando, como dijo un pensador, que la religión es el opio del pueblo. Y creo que lo dijo un judío, que creo que fue Karl Marx. Más que creo, lo dijo él. Lo que escuchamos es otro tema de este CD de cantos judeo-españoles. Y es judeo-español porque es por los safardíes que cantan esa música, como les digo, que se llevaron con ellos como herencia en 1492, y que lo cantan pues en el español de aquella época. Eso es simplemente el safardí. Y esta canción forma parte, dentro de este disco hay unos romances, lo primero que escuchamos antes era un romance, estos son coplas y cantos de fiesta, y esto era concretamente lo que se canta al inicio de el Shabbat, y la canción se llama Noche de Al-Hat. Al-Hat es el Shabbat en Safardí. Seguimos con la literatura y cómo el hecho de que los judíos hayan sido expulsados de España ha afectado todo lo que ha sido la producción cultural posterior. Yo me quedo con el hecho de que cristianismo y judaísmo estén puestos en relación, aunque se refiere en este caso a una relación de antagonismo. Se trata de la manía insensata que hizo que los judíos que fueron expulsados de España y del resto de los incipientes estados-nación en pleno renacimiento. De ahí viene esta confrontación. Parte. La injusticia que les convirtió de nuevo en exiliados que se refugiaban en la ley escrita en los rollos de la Torá y en el abismo de sus corazones de carne. También fue el caso de muchos conversos, marranos o no. Marranos era el nombre que se les daba a los conversos, y marrano también es como se le llama a los cerdos. Marranos. Chuetas se les dice en Mallorca. Fue el caso de muchos conversos, marranos o no, protagonistas de un exilio interior, consciente e inconsciente. Y estos, si seguramente analizamos la historia de los judíos en este país, son mayoría los conversos. La raíz estaba plantada en lo más hondo de la misma condición de cristianos o de miembros de una cultura de raíz bíblica. Como el sacristán de la anécdota que les comentaba en aquella iglesia donde había una virgen milagrosa que lloraba enfrente de un judío y que no lloró, y que además el sacristán reconoce que él también lo era, o por lo menos de origen judío. Es el resultado de esta anécdota, es que le cuesta reconocer su condición dentro de cada español. Dentro de cada español hay que esta condición de la presencia judía les cueste, ya les digo, a los españoles saberlo, inclusive lo ignoran, lo rechazan. Esas semillas fecundas de un judaísmo que se transforma y vivifica ante cualquier intento de creatividad. Continuamos aquí en Un Mon de Músicas, ya vamos a ir explorando más cosas. Vamos a volver a aquel disco de música medieval, y que nos lleva, así como esto que acabamos de escuchar ahora, estos cantos, este romance y esta copla son de la cultura del Mediterráneo Oriental. Ahora nos vamos a centrar concretamente, en mucho más específicamente, en la música de los judíos que se establecieron en Turquía. Estambul es un gran centro de sefardí actualmente en el mundo. Vamos a escuchar, y siempre lo ha sido desde la época de la expulsión de los judíos de España, vamos a escuchar una canción que lleva por título Durme, Durme, mi linda doncella, escrito con Z. Y esta canción, aquí la tenemos, hay voz, si no me equivoco, sí, hay letra, violín y guitarra. Durme, durme, mi linda doncella. Thank you. ese nuevo tema de este disco de Medieval Sephardic Music, la música medieval safardí, interpretado por el ensamble Florata. Y el tema era Durme, Durme, mi bella doncella. Una música que tenemos que remontarnos a una cultura. Claro, nosotros estamos hablando a partir de lo que ha ocurrido o no ha ocurrido aquí en España a partir de 1492. Pero no nos olvidemos que ya la presencia judía y la presencia de los árabes en este país, época muy próspera para la cultura de este país, estuvieron alrededor de 7 siglos, desde la conquista de España por parte de los árabes a comienzos del 711, hasta la pérdida final de Granada, pues por la misma época que la expulsión de los judíos de España, en 1492. Cultura que curiosamente, por eso yo decía, no confundamos lo que estaba ocurriendo hoy con esas profundas raíces culturales, porque en aquella época vivían perfectamente en armonía en España y bajo los diferentes reinados hasta que llegó Fernando e Isabel la Católica, vivían en perfecta armonía los árabes con los judíos, de la misma manera que los judíos que se fueron que se asentaron en Marruecos, también vivían en perfecta armonía, casa con casa, en Marruecos, hasta que no comenzaron pues los problemas derivados de problemas lógicos que aparecieron desde la creación, digamos, del Estado de Israel, pero que son un problema que después, si hacemos otro puente y nos vamos al problema de la ex Yugoslavia entre serbios y croatas, gente que habían convivido casa con casa, serbios y croatas, y que después que hubo la caída del física e ideológica del mundo que estaba bajo el control de la Unión Soviética y se desintegró la ex Yugoslavia, pues ahí los tenían, es decir, generaciones que habían convivido puerta con puerta, pues se mataban unos a otros y se delataban, y ¿quién entiende la naturaleza humana? A mí me gustaría entenderla. Un montón de músicas. Contrabanda FM. Martes de 4 a 6 de la tarde. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, los martes a partir de las 22 horas. La expulsión de los judíos es una de las claves de la historia de España. La explicación lo explica, perdón, no solo el fervor religioso de una época, sino el desprecio a la historia de una clase gobernante. A pesar del esfuerzo para impedirla de insignes personalidades de la época como Mosén Diego de Valera o Hernando del Pulgar. El 31 de marzo, les doy la fecha exacta, de 1942, un edicto de los Reyes Católicos redactado por Tomás de Torquemada, tristemente célebre, instó a los judíos de la Corona de Castilla a bautizarse o, en caso contrario, a preparar el equipaje para salir del país antes del 2 de agosto de aquel mismo año, 1492. Meses después, Aragón, Sicilia, Cerdeña, Navarra y Nápoles promulgaron edictos similares. Muchos españoles, entre ellos el gran capitán, fueron contrarios a la medida y expresaron en público sus diferencias con la política de los reyes, auspiciada por los sectores más duros del régimen. Este estado de ánimo fue recogido años más tarde por el historiador Jerónimo Zurita y los arbitristas que reflexionaban sobre la decadencia española al indicar que los judíos se llevaron consigo la sustancia y la riqueza del comercio y con ellas dieron paso a la mendicidad, el abandono de los campos y la miseria. ¿Esto es un mito? No creo. Se quedaron cortos en el diagnóstico, ya que con la expulsión, además de perderse un precioso tejido social de artesanos en todas las artes y oficios, se cuestionó una actitud cosmopolita ante el mundo. El principal efecto de las conversiones en masa para evitar la expulsión fue el desarrollo de una cultura de la sospecha sobre los conversos, a los que se acusó a menudo de ser marranos, es decir, judíos que solo aparentemente habían abrazado la religión cristiana. Entonces se vio como una nación supuestamente civilizada, España en aquella época, utilizaba el tribunal del Santo Oficio contra españoles honestos. Porque al margen de las sombras que caen sobre este polémico tribunal creado por el Papa Sixto IV a petición de los reyes católicos, la Inquisición fue una poderosa arma del dogma religioso que obstaculizó el desarrollo del conocimiento científico y de la razón. Su solo nombre provocaba un profundo temor en la población. El orgullo de casta vieja, la limpieza de sangre, la presencia de una ineficaz burocracia, la necesidad de representar y el rígido nacionalismo de Estado son sus efectos más palpables. Entre la sustancia de la tesis de Américo de Castro, lo judío, español, era el único modo de afrontar una historia construida a contracorriente entre inseguridades y firmezas, cuyos principales testigos, Fernando de Rojas o Miguel de Cervantes, se comportan como si fueran conversos. ¿Acaso? Porque quizás lo eran. Ay, señora novia, apache chabacho, ay, señora novia, apache chabacho, no puedo, que me estoy peinando, peinado de novia, para el mancebico. Peinado de novia para el mancebico. Ay, señora novia, abaixe abaixo. Ay, señora novia, abaixe abaixo. No puedo, que me estoy vistiendo, vestido de novia, para el mancebico. Vestido de novia para el mancebico. Cuando veréis novia al vuestro amado, cuando veréis novia al vuestro amado, tómale la mano, llevándolo al lado, que el hijo del hombre servido quiere. Que el hijo del hombre servido quiere. Escuchamos una canción ahora de bodas, La bajada de la novia. Me parece que antes se me había quedado el micro abierto mientras conversaba con un invitado que tenemos en el estudio. De paso lo vamos a saludar al invitado, porque no es justo, ya que está aquí, que no lo presentemos. Luca, por favor, ¿cómo estás? Está abierto el micro, ¿cómo estás? Hola. Nuestro amigo de Calabria. Sí, siempre venga a molestarte de Cosenza. Eso no es ninguna molestia. Tú sabes que para mí es un placer tenerte aquí. Gracias. Y claro, conversando con él se me quedó el micrófono abierto, creo, y hablábamos, si lo escucharon así de fondo, pues hablábamos de Cristóbal Colón. Y que claro, esto ocurre de forma conjunta, es decir, coincide, ¿no?, el supuesto descubrimiento de América con la expulsión de los judíos. Entonces, pues ahí, si lo escucharon, si no, lo contamos brevemente. Se lo había dicho a Luca, que ya se lo explicaba brevemente. Hacemos un paréntesis. En Italia, Cristóforo Columbus. Genovese. Exactamente. De aquí se dice que de no sé dónde, los portugueses que es portugués, los catalanes que es catalán, que el puerto de Palos, que supuestamente de donde salieron las carabelas, que está un puerto en Andalucía, no es tal. Los catalanes dicen que salió de Pals, está aquí en la Costa Brava. Bueno, la cosa es, la historia es así, Lucas. Está abierta. Otros dicen que es judío, que por sobre todo era judío. Inclusive hay la coincidencia, y esto si alguien lo escuchó, te dije que lo iba a explicar, que coinciden las dos fechas, expulsión de los judíos de España y los viajes de Colón. Hay gente que dicen, tanto desde un lado y desde el otro, que, claro, Colón tenía información. Primero que dicen que Colón tenía unos mapas que nadie tenía. Y eso también da lugar a leyendas que van a lo esotérico. Seguramente has escuchado algo de esto, ¿no? Sí, sí, como desde Atlantis y todas esas cosas. Todas esas cosas. Bueno. Pero también dice que Colón tenía información ya de la expulsión de los judíos, de la inminente expulsión de los judíos de España. Y que el viaje, en realidad, desde su punto de vista de judío, era que le vendió la moto a los reyes católicos del descubrimiento, y eso porque en realidad lo que estaba buscando era un sitio donde pudieran los judíos asentarse. De tierra promisa. Bueno, la tierra prometida. Prometida, bueno, sí, pero la tierra prometida, si nos vamos a lo estrictamente religioso, la tierra prometida es Jerusalén, por eso que sí, claro. Vale, Jerusalén, ahí está el conflicto. Ahí está el gran conflicto. Y es por eso que, de una parte, en el conflicto judío-palestino, pues Jerusalén insiste, es decir, el gobierno. Ojo, no confundamos tampoco religiones, pertenencia a un determinado grupo social, porque ser judío no es ser religioso. Inclusive en el mismo Estado de Israel hay un montón de judíos que no son practicantes. A lo mejor practican las festividades que son las tradicionales, como aquí seguramente tú festejas la Navidad, pero no crees ni en Papá Noel ni en el Baby Jesus. Nada. Nada de eso. Pero claro, Jerusalén es la capital de su centro religioso. Y la Tierra Prometida es aquella. Y ellos tienen la parte mesiánica de la religión judía, que ellos, y eso significó un problema serio cuando se creó el Estado de Israel. Los judíos ortodoxos eran los primeros en negarse a volver allí, porque según la religión judía, a Israel solo puede volverse cuando venga el Mesías y los lleve, punto. ¿Vale? Al final, el dinero, como siempre, ¿no? Manda. Realiza milagros. Y ahora los que tienen, como diría Valdano, el entrenador de fútbol, tienen la manija del poder en el Estado de Israel para decidir las cosas hacia la parte más reaccionaria de la política. Pero bueno, esto con Colón, que, ¿sabes? La parte judía de él, pues, le llevaba a que ese viaje, en realidad, aparte de ir a descubrir otras tierras, era ya una búsqueda de una tierra para... Que no resultó siendo así. Esto después fue siglos más tarde. El destino fue mucho más inmediato. Fue Marruecos, norte de Marruecos, Turquía y algunas zonas en los Balcanes. Bueno, Luca, ¿qué tal? Te tenemos otra vez aquí en Barcelona. Cuando estoy en Barcelona, siempre bien. Siempre bien. Hay sol. Mismo cuando llueve, cuando hace frío, siempre hay sol en Barcelona. Siempre hay sol en Barcelona, pues siempre se agradece. Y es cierto, siempre que estás por aquí, pues vienes aunque sea a hacer una visita cortita como la de hoy, que se ha ido alargando, porque tú me has dicho, solo estoy media hora y me voy, pero aquí te veo. Es un placer. Y también es un placer, y esto es un adelanto, que vuelvas otra vez a compartir esta mesa del estudio de Contrabanda. Hay un proyecto, un programa. Sí. Lo dejamos allí. No será pasta y patate, pero... ¿O será pasta y patate? No, será pasta. Será otra cosa. Otra cosa. Pero en estilo. En estilo. En el estilo, sí. Bueno, estamos a la espera de tener la confirmación. Esperamos. Espero ser el primero aquí en Contrabanda FM, de por estas antenas y por este micrófono, decir que Luca está de vuelta. Será un placer, de verdad. Muchísimas gracias. Miguel Ángelo, ¿qué tal? ¿Tu colega? Miguel Ángelo está muy bien. Está metido en la radio completamente en Cosenza. Ya hizo el nuevo sitio internet. ¿Sí? Hizo un montón de cosas. ¿Ah, sí? ¿Hay nueva web? Sí. Ah, tengo web. Que entrar entonces. Que con streaming que finalmente funciona. Ah, eso es una... ¡Qué bien! ¡Qué bien! Como el nuestro, que ahora está funcionando. De vez en cuando funciona. Y el podcast, ese sí que está, ¿no? Sí. Pero el streaming es importante. Siempre hay, sí. Radio Chiroma. Exactamente, lo pronunciaste bien. Chiroma. Chiroma. Y que se escribe con C, se escribe Chiroma. Y que la gente lo puede visitar, da la página web. www, en italiano lo decimos, www.chiroma.org. .org. A mí me da mucha risa eso cuando le escucho a Roberto Fenocchio, que tiene un programa aquí en italiano en la emisora, sí, los viernes de 6 a 8. Zibaldón, él dice www. Se dice así, ¿eh? Claro, y aquí, bueno, aquí hay varias maneras de decirlo. Si yo digo 3W, hay gente que dice 3W. En Chile es, ahora ya no me acuerdo, 3W, 3W. Ya, aquí se llama 3, allí 3W. Aquí es V y V. W. En fin, eso, Radio Chiroma, que la escuchen. Y el programa, tú haces dos programas, Pasta y Patate, sí. Y uno de jazz. Less is more, el jazz. Less el aire. Is more. Pues ahora entonces ya lo podré seguir en el streaming. Lucas, seguimos con la ausencia, el efecto de la expulsión de los judíos de España. ¿Qué te parece? Poco es denso. Un tema muy importante, muy denso y creo muy desconocido, porque la gente normalmente no se pone el problema en este, ¿cómo se dice?, términos, de esta forma. Y entonces lo haces muy bien a hablar del tema. Con una, yo sé que el tema es polémico. Claro. Por eso que al principio hice la presentación, el tema es polémico. Pero seguimos, ¿sí? Es una perspectiva distinta que siempre hace bien. Perfecto, gracias. Me alegro de escuchar su opinión. Luca, nos vemos pronto entonces, porque mañana te marchas a Italia. Sí, pero en una semanita ya vuelvo. Entonces, fantástico. Nos vemos prontito. Muy bien. Dale saludos a Michelangelo. Gracias. Vale, chao. Un saludo gracias a todos los contrabandistas. Gracias, Tanti. Envía un saludo también a Radio Chiroma. Claro. Desde aquí. Regresamos a nuestro tema y vamos aquí a redondear una parte de lo que hablábamos de la expulsión de los judíos. Esta expulsión condenó el futuro por el presente. Condenó el futuro por el presente. De paso les voy a dejar ya preparado el siguiente tema. Así ya cuando termine se los puedo hacer escuchar. Será otro tema de este CD con cantos judíos españoles de la Mediterránea Oriental. Repito esta frase porque es importante. La expulsión de los judíos condenó el futuro por el presente. Legitimó. Y esto es duro. Ya sé que seguramente más de uno me querrá crucificar. No se olvide que ya crucificaron. Supuestamente, si tenemos que escribirnos, si tenemos que creernos el tebeo, ese que se llama la Biblia, hay muchos tebeos. Para mí, un poco lo histórico está bastante reñido con los supuestos textos bíblicos. Pero ya crucificaron a un judío. Espero que a alguien no se le ocurra crucificarme a mí por lo que estoy diciendo en este programa. La expulsión legítimo. La pereza nacional y puso trabas al espíritu de superación. La ambición por lo más grande y lo mejor, que configuran los valores de la modernidad, tales como, esto es lo que queda de lado, la sinceridad, la autenticidad, la sensibilidad, el respeto a la inteligencia, la jerarquía sostenida en la excelencia de los mejores y la incapacidad de admitir el optimismo. Curioso, ya que esta palabra se usó por primera vez en Europa en 1737. El casticismo, en cambio, favoreció el desarrollo de un imaginario colectivo donde primaba la envidia, la mentira, la falta de conciencia moral, el pesimismo y el desprecio a la inteligencia por ignorantes presumidos que hablan de las cosas cuanto menos la entienden. Esto lo decía Gracián, no lo digo yo. Y recuérdense del tristemente recordado dictador que rigió los destinos de este país por 40 años, que en términos de investigación científica siempre se negó a hacerlo porque tenía una frase clave que era que investiguen ellos. Que en España los efectos de la expulsión fueron más destructivos que en otros países se debe a la rigidez y corrupción de un sistema que no dejaba resquicios a la actividad privada, incluida la posibilidad de ser feliz. Debemos conocer cómo se aceptó un hecho así, identificar a los responsables y los valientes españoles que se opusieron. Es la mejor manera de curar las cicatrices de una vieja herida. Un mon de músicas. Por la tu puerta. Otro tema de esta música. Cambié la selección musical. Vuelvo a esta música de los judíos españoles radicados en Turquía. La serie del quinto centenario. Esto es una edición de 1989 del sello Titanic Records. Y el conjunto es ¿dónde lo tenía? Estaba por aquí. Bueno, hay varios grupos e intérpretes, va variando, pero bueno, ahora mismo no tiene mayor importancia. Hay voz, guitarra y violín por la tu puerta. No se olviden que esto es castellano, el español de 1492, el que se llevaron los judíos españoles con ellos. Sería por tu puerta, pero en safardí, en español antiguo, sería por la tu puerta. Voy a ver si tengo las letras y se las leo, y así se darán cuenta cómo era la letra. A ver si está por aquí. La estoy buscando, aquí está. Por la tu puerta yo pasé, te vi de asentada. La llave dura yo besé, es decir, yo besé la llave, como besar tu cara, cara con K. No te niegues que te besé, y todo esto no te niegues es con Z, y que no niegues que te besé. Te tengo y abrazado, como el ducado en el sarraf, te tengo culaneado, ojo pretos tienes tú. Esto es español antiguo. Otra vez me enamoro, de una aire, de un amor. otra vez me enamoro. Ah, ah, ah, ah. Se ha de día con sol. Se ha de día con sol. Se nos coló un tema musical que vamos a ver, claro, conversando con Luca. Aquí está. Conversando con Luca, pues uno se despista levemente, pero Luca, tranquilo, no pasa nada. Y lo que les hice escuchar fue otra cosa. Lo que les hice escuchar fue una canción de amor de este disco de la música medieval safardí, que lleva por título Yo me enamorí, que no sé si tenga la letra por aquí. Ahora les voy a hacer escuchar la que les anuncié, ¿eh? Es decir, vamos a dejarlo en su sitio. Vamos a dejarlo en su sitio para que las cosas no queden truncas, a pesar de que tampoco tiene demasiada importancia. Vamos a ver si encuentro la letra por aquí. Yo me enamorí. Durme. No la encuentro. Aquí está. Yo me enamorí. Yo me enamorí de un aire, de una mujer muy hermosa, linda de mi corazón, con ese, es muy parecido. Yo me enamorí de un aire, linda de mi corazón. El lunar ya me engañó, si esto era de día, yo no ataba amor. Yo me enamorí de noche, ah, yo no ataba amor. Si otra vez me enamoro de un aire, de una mujer muy hermosa, linda de mi corazón, si otra vez me enamoro, sea de día, con sol. Eso fue lo que escuchamos. Y ahora sí que vamos a escuchar el tema que les había anunciado anteriormente y que era Por la tu puerta. Esto es de la música de los judíos safardíes, los músicos, la música judía española en Turquía. por la tu puerta. Música de los judíos españoles en Turquía. Bien, vamos a dejar la parte de los efectos de la expulsión de los judíos en España para centrarnos un poquito más en algo ya más propio, que lo podríamos titular Construyendo la Memoria, Safarat. Safarat es simplemente España. El escritor israelí Abraham Yehoshua cuenta que su padre siempre se definía como judío safardí, a pesar de que era ya la cuarta generación de la familia que había nacido en Palestina. Es decir, si nos vamos a ver la historia del éxodo judío, ya encontramos que antes de la creación del Estado de Israel ya habían judíos viviendo en Palestina. Inclusive, si tomamos el ejemplo de los judíos que vivían en Marruecos o de los serbios y los croatas que vivían en la ex Yugoslavia, pues ese conflicto no se crea y no se agudiza hasta la irrupción de la política en aquella parte del mundo, Palestina. Y no nos olvidemos que en aquella época, justo previa a la instauración, a la creación del Estado de Israel, aquello era un protectorado inglés. Y que si empezamos a hilar fino, y no es el tema del programa de hoy, los ingleses no sabían qué hacer, ya se les había ido de las manos el control político de aquella zona. Tenían como enemigos tanto a los palestinos de un lado como a los israelíes. Es decir, Ben Gurión y compañía tenían un grupo terrorista que les puso bombas en el Hotel Estrella de David, si no me equivoco, a los ingleses cuando aún estaba el protectorado. Pero en fin, estos son los conflictos de poder que van más allá de lo estrictamente social, religioso, político o étnico. Bien, volvemos al caso de esta familia judía que vivían en Palestina, cuarta generación. Antes, el bisabuelo de su abuelo, el antepasado de Yeshua, había nacido en Salónica. Luca, hablábamos de esta canción que acabamos de escuchar. Tú me habías dicho que te parecía similar a una canción griega. Sí, un tradicional griego que ha cantado, creo, Daniel Sepe en Italia después, pero es un tradicional griego que la melodía es casi la misma. Es el trasvase, ¿sabes? Turquía, Grecia, inclusive volviendo otra vez a la ex Yugoslavia, hablando una vez en una entrevista con este famoso músico ahora tan mediático, el de las bandas de bodas y funerales, ¿cómo se llama este? Bueno, ya no sabía. Kusturica. No, el otro. El otro, Bregovic. Bregovic, perdón. Que él es hijo, creo que, de madre serbia y padre croata, o viceversa. Y decía que uno de los problemas, y problemas, digamos, a nivel de cuando vino la debacle de la ex Yugoslavia, era que ellos están en una frontera. Una frontera muy interesante porque es muy rica en cuanto a encuentro de culturas, porque Yugoslavia está junto en el punto donde confluyen eslavos, musulmanes, los del imperio turco-otomano, católico, están los griegos, todo. Y claro, esto crea desafortunadamente conflictos. Bueno, volvamos. Pues, ¿ves, Luca, cómo llegamos a Grecia ahora de a poco? El bisabuelo del abuelo de este señor había nacido en Salónica, entonces parte del Imperio Otomano. Y antes, siglos antes, los padres de sus padres habían nacido en Safarat, la voz hebrea con que se designa la península ibérica. Otro escritor, Edgar Morin, recrea este vaivén de diásporas y nacimientos en un libro imprescindible para quien quiera conocer el safardismo de primera mano, Vidal y los suyos. Vidal era el padre del escritor y filósofo francés, quien había nacido en Salónica y también se definía como judío sefardí. Es decir, los judíos, la otra gran rama, que también lo hablábamos antes con Lucas, son los Ashkenazis, que son los del este de Europa. Pero también tenemos a los judíos franceses, que pertenecen a la rama también de los judíos sefardíes. Una ciudad salónica que llegó a convertirse casi en capital de los sefardíes, los judíos expulsados de España por los reyes católicos y que en desigual pago, extendieron por el mundo la cultura y la lengua del país que tal mal les había tratado. Hasta tal punto que, cuenta Morín, la lengua hablada por más de la mitad de la población era el ladino, el castellano del siglo XV, de forma que cuando en el siglo XIX llegaron a la ciudad otomana, y mira qué anécdota, Luca, en el siglo XIX, cuando llegaron a la ciudad otomana, Salónica, un grupo de frailes católicos, todos los judíos, estos sefardíes que vivían allí, se quedaron asombrados al oírles hablar y dijeron: qué extraño, curas judíos, sacerdotes judíos. Porque lejos de Safarat, los expulsados, aquellos expulsados del año 1492, y sus descendientes realizaron una aportación cultural decisiva, de Baruch Espinosa al más reciente, Elías Canetti, de Ámsterdam a Londres, a Marruecos o Portugal. También en las colonias americanas, y cuando digo americanas, Norteamérica, Sudamérica, los criptojudíos. Pero fue en el Imperio Otomano donde florecieron gracias a la inteligencia con que fueron acogidos por el sultán. Por el sultán de aquella época. Y mira lo que decía Luca: aquellos que los mandan fuera, pierden, yo gano. Fue la famosa sentencia de Bayaceto II. Ventanas altas tienes tú, con velas amarillas. Esta noche rogó al Dios que me subas arriba. Tirilay la hop, tirilay la hopa, tirilay la hop, tirilay la hopa. En mis arraibos convidí, no vos vagane a tesh. Vista y grosca, yo vos mandís, atrás me las mandaste. Tirilay la hop, tirilay la hopa, tirilay la hop, tirilay la hopa. El anillo que llevas tú, el diamante es mío. El puño tirilaila hopa, Hanum Dudu te llamaré si vienes de mi casa. Si es por él haré Dudu mañana de mañana. Tirilaila hop, tirilaila hopa, tirilaila hop, tirilaila hopa. Buenas noches, Hanum Dudu, respuesta a mi palabra. Esta noche rogó al Dios dormir en una cama. Tirilay la hop, tirilay la hopa, tirilay la hop, tirilay la hopa, tirilay la hop, tirilay la hopa, tirilay la hop, tirilay la hopa. Ventanas altas. Esta es justamente una canción de fiesta de bodas, y es justamente por Salónica. La canción es una canción de anticipación en la fiesta de la boda de los placeres que los recién casados van a disfrutar en la noche de bodas. Un montón de músicas. Aquí en Contrabanda FM, 91.4, frecuencia modulada de Barcelona, los martes de 4 a 6, programa que se repite mañana miércoles de 10 a 12. Y en Valparaíso, Chile, la radio neta los martes a partir de las 22 horas, 88.9, frecuencia modulada del puerto, online con la página web de la radio neta, www.laradioneta.cl, www.laradioneta.cl. Me había olvidado darles el mail del programa, no solo jazz@gmail.com, pueden comunicar conmigo a lo largo del programa si quieren, o cuando quieran, pero a lo largo del programa, como Gmail tiene una ventanita de chat, podemos interactuar. Bien, seguimos con este apartado, construyendo la memoria, Safarat, España. Las sinagogas de Bulgaria, Rumanía, la ex Yugoslavia, Turquía, Grecia, se convirtieron en foco de expansión cultural de la mano de los safardíes, mucho más formados y cultivados que las poblaciones a las que se incorporaban, y descendientes de los exiliados fueron médicos, profesores o tesoreros apreciados y bien relacionados con la sublime puerta. Estambul todavía ha visto nacer a muchos de los safardíes que han regresado a España en las últimas décadas del pasado siglo y que conforman el núcleo, junto con los procedentes del norte de África, de las recientes comunidades judías españolas. Safardíes, de nuevo Safarat, una suerte de viaje a la inversa del que sus antepasados habían realizado. Hace cerca de 2 años, el Instituto de Estudios de la Mediterránea, Instituto de Estudios de la Mediterránea, organizó en Barcelona, bajo la coordinación de María Ángeles Roque, la que quizás sea de las más provechosas jornadas sobre la cuestión safardí como puente entre culturas. Durante 400 años, el ladino o judío español, la que tía en el norte de África, si le llamaban, ha sido el pegamento que ha mantenido la fidelidad a unas raíces cada vez más alejadas en tantos sentidos. También la pieza clave en la construcción de la identidad frente a los ashkenazis, los judíos del este de Europa, tal como le explicaba a Luca, o judíos centroeuropeos. Ahora, Yeshua reconocía en Barcelona que su padre hablaba ladino, él ya no. Edgar Marín lo ha aprendido de nuevo. Vamos a escuchar ahora otro tema. Este es otro disco que lleva por título Cantos Judíos Españolos, del grupo Guerineldo. Me vaya capará, así se titula el álbum. El siguiente tema lleva por título, Diego León. Es una versión corta de un romance de origen marroquí. Es el joven Diego, que crece en Toledo y en Granada, y se enamora de una niña, y resulta que el padre pues no aprueba digamos, romance de etnias cruzadas. Escuchemos pues este tema, Diego León. Aprovecha el pan. por la mañana con don Pedro se encontrará, con el sombrero en la mano, los buenos días le daba. De rodillas en el suelo a su hija demandara: mi hija no es de casar, porque a una chica muchacha, padre, casaime con él, aunque nunca me dis nada, que los bienes de este mundo Dios los daba y los quitaba. Y de allí miró su padre que de amor está tocada, la encerró en un aposento donde a león no mirara, y alquiló cuatro valientes, los mayores de la plaza, que matarán a león y le sacarán el alma. Subida del monte con los cuatro se encontrará. Tres días no son pasados, león en la plaza estaba, por donde vino a pasar, por calle la de su amada, cogió tres cinas del suelo, las arrojó a la ventana. Mi dama que no responde, parece que está trocada. No estoy trocada, león, que sigo bien mi palabra. Otro día en la mañana las ricas bodas se armarán. Otro día en la mañana las ricas bodas se armarán. Diego León, así se titulaba esta canción que acabamos de... Así se titula esta canción que acabamos de escuchar, que es un, es la versión corta de un romance muy conocido marroquí. Y ya que estamos hablando de los judíos sefardíes en diferentes partes del mundo y hablamos de la presencia de ellos en la parte de los Balcanes, vamos a escuchar una canción que es de los judíos sefardíes, pero en la zona de, en Bulgaria, y que tiene su origen pues justamente en la zona de los Balcanes. Lleva por título Las prendas del ajuar. Es una canción de que tiene que ver pues con las fiestas de la boda, y dice más o menos así. Están hablando sobre el tamaño de la dote. Te dice que no le estás dando... Bueno, desde parte de la familia del novio le dicen al padre de la novia que no le estás dando demasiado a tu hija como dote. Seguramente no dice el por qué. Dice, se ha hecho una lista con los regalos, y aparentemente no la cumple. La lista de los regalos era también parte de las cosas. Decía siete blusas, 7 shirts. Dice un collar de oro, una buena dote en dinero y un sirviente para llevar al bebé, sacar el bebé a pasear. Bueno, de eso va la canción. Es un poco también... no sé si sea 100% seria, pero bueno, posiblemente sí lo era en ese momento, porque serán las costumbres. Las prendas del ajuar, esta canción balcánica de Bulgaria, de la región de los Balcanes en Bulgaria. Poco le das la mi consuegra, poco le das la mi consuegra, poco le das a la vuestra hija, la. Una que se toque al tal al día, una que se toque al tal al día. Inés poco mi consuegra, Inés poco mi consuegra, poco le das a la vuestra hija la. Las prendas del ajuar, esta canción búlgara, es una versión búlgara de una canción original de los Balcanes. El genocidio nazi acabó no solo con más del 80% de los judíos de Salónica en Grecia y otro tanto de los países del sureste europeo, sino que arrasó con una cultura enriquecida con el contacto con los otros, pero ya herida por las tribulaciones del final del Imperio Otomano, las nuevas persecuciones, los nuevos pogroms. Durante 400 años también, Sefarad se situó en el imaginario de los exiliados más como una idea, un patrimonio afectivo o una mitificación de un pasado que se quiere esplendoroso que como lugar geográfico. Era más una cosa que la otra. Es una mitificación de un pasado, con su cultura, con su música, con su tradición, con sus comidas. Lo sefardita caminaba por un lado, lo español por otro. Pilar Romeu, en una de las más interesantes aportaciones en las jornadas del IEMED, presentó las numerosas memorias, novelas biográficas y testimonios, más de 200 testimonios, escritos por sefardíes orientales, de Turquía fundamentalmente, en el pasado siglo. Las páginas son prolijas en la conciencia de la procedencia hispánica, gracias a la tradición oral transmitida en las familias. En el caso de los sefardíes occidentales, los de Marruecos y Magreb, sucede lo mismo. La diáspora de los países árabes, después de 1948, llevó a numerosos sefardíes a Francia, a América en general, a Israel, también a España. Zaki Asimán, nacido en Estambul y emigrado a Barcelona cuando contaba solo un año de edad, tampoco habla ya ladino. Lo entiende, sus sobrinos ya no. Asimán explica que los nuevos sefardíes son los judíos que ahora residen en nuestro país y que están creando su nueva cultura, como la precedente, y incorporando a la suya retazos de todas las demás, sumando en general. El siguiente tema que vamos a escuchar lleva por título, justamente es la canción que le da título a este CD, Vaya Capará. Es una composición de mitad del siglo pasado, es una canción reciente. Está cantada en el típico jaquetiá, que es el judío español que se hablaba en Marruecos. Porque claro, es decir, la base del idioma es el sefardí, este español antiguo, pero claro, dependiendo del país donde se vivía, pues se iba nutriendo también de palabras de ese país en el cual se ha vivido o se vivió. Lo mismo ocurrió con el Ashkenazi, que es ese alemán, digamos, es un alemán antiguo, que podríamos ponerlo casi como en paralelo con el caso del sefardí y el español actual. E inclusive del hebreo, que se iba nutriendo con palabras locales, pero más que nada el Ashkenazi, que era el idioma común de todos los judíos del este de Europa. Me vaya a acaparar. Bueno, está cantada en el jaquetiá, judío español del Marruecos. Es una pieza con una ligera sátira social. Habla dos amigos cosas que recuerdan de sus vivencias con sus amigos en Marruecos, y otro que habla de el frío clima de Canadá. Es decir, es tal como les decía, hay la diáspora de los países árabes. Después del 48, pues llevó gente al continente americano, también a Norteamérica, y en este caso concreto a Canadá. Y esta canción pues habla de los recuerdos de uno y los recuerdos del otro. Vaya capará, me vaya capará. Siete a ocho se quebran las alhazmas buscando novio. Me vaya a chapara, me vaya a jalalai. Así va con mi sin, se fueron a fubrear. Agüera está de moda la mejna del figado. Y el que tiene dos chabolones le alajaró. Me vaya a chapara, me vaya a jalalai. Así va con mi sin, se fueron a fubrear. Parecen las alhazmas, escarabajos. Me vaya a capar, me vaya a jalalai. Así va con mi sin, se fueron a fubrear. Desde que vos vinimos al Canadá, vos morimos de frío, vos de cabra. Me vaya a capar, me vaya a jalalai. Así va con mi sin, se fueron a fubrear. Canción cortita, ya lo han podido ver, me vaya a capará. Esta canción es una canción moderna, de mitad del siglo pasado, 1960 y algo creo, y está cantado pues en el judío español que se habla, bueno, si todavía hay judíos sefardí en Marruecos, pues seguirá hablando este sefardí, pero que ya tiene influencias del marroquí. Jaquetiá le llaman a ese idioma, digamos, es un dialecto, podríamos decir, del safarat en Marruecos. un montón de músicas. Y ya estamos en la última media hora de programa. Hoy dedicando al tema safardí. Un montón de música los días martes de 4 a 6 de la tarde aquí en Contrabanda FM en Barcelona, de 4 a 6. Programa que se repite mañana miércoles de 10 a 12 de la mañana. Y en Chile, la Radio Neta, los martes a partir de las 22 horas. 88.9, frecuencia modulada del puerto de Valparaíso. Online con la página web www.laradioneta.cl. Imágenes para un regreso, ¿no? La última parte de, digamos, sería este tercer capítulo del cómo hemos afrontado este programa de hoy. Polémico, me imagino, porque el tema es posible que en lo político y si nos situamos en la actualidad hoy, el problema judeo-palestino, pues saque ronchas, lo sé, pero estamos hablando de una parte importantísima. Una parte importantísima, no solo de la cultura de este país, España, sino a nivel internacional, ya que lo que ocurrió aquel día de marzo de 1492, pues ha tenido repercusiones que han llegado a tres continentes, en realidad. Norte de África, la parte oriental del Mediterráneo, Turquía, Grecia, también Bulgaria, la zona de los Balcanes, y en América, y cuando digo América, incluyo a Norte, Centro y Sur de América. Eso que han escuchado ha sido el rozar sin querer con el micrófono. Imágenes para un regreso. Estaba preparándoles el siguiente tema para dejarlo ya preparado. Los safardíes expulsados se llevaron consigo las llaves de unas casas a las que nunca volverían. Durante siglos, los judíos estuvo ausente de la realidad española, aunque físicamente estuvieran cerca en muchos casos. En el norte de África se asentaron diversas poblaciones que al transcurrir de los años adoptarían y adaptarían costumbres de las zonas en las que se habían asentado, y de la misma manera que el ladino se enriqueció con términos griegos y turcos, la ajetía lo hizo con voces árabes. También los ritos religiosos guardan diferencias con los practicados por los ashkenazis, que son los del este de Europa. La lenta recuperación para España de los judíos comenzó a partir de la segunda mitad del siglo XIX, cuando se instalaron en Madrid o Málaga miembros de las comunidades del norte de África. Fotografías que se pueden ver en periódicos de la época muestran la influencia berberisca en la vestimenta en el siglo pasado de las personas que llegaban del norte de África, a la vez que los restos del esplendor vivido en Toledo antes de la expulsión, la sinagoga llamada del Tránsito, antes de Samuel Haleví, y el regreso con la celebración de la fiesta de las luces o Yanuká en el Cal de Girona. Girona en Cataluña, otro centro importante del judaísmo en la península ibérica. La recuperación del matrimonio cultural safardí es uno de los objetivos de la Casa Safarad Israel, creada en el 2006 y establecida en Madrid. Paralelamente, las emisiones de Radio Safarad también incluyen programas en ladino y la red de juderías divulga el patrimonio. Podríamos decir que estas son las nuevas llaves para abrir esas puertas de las casas de la memoria. Un montón de músicas. El siguiente tema habla de un diálogo entre una madre y una hija. Esta canción procede de la zona oriental mediterránea, aunque esta versión se recopiló en el Magreb, es decir, el norte de África. Dice: madre, no quiero dormir solo, entonces duerme en la terraza. Pero madre, temo la luna llena, duerme en la fuente, allí madre encontraré a mi amado. La imagen del amante en la fuente podría ser referencia a una leyenda en el Toledo medieval judío. Escuchemos pues este tema, Ay Madre. Ay Madre, búscame con quien duerma. Ay, ya duérmete en la terraza. Ay, madre, me espanto de la luna entera y sola no dormiré, sola no dormiré, sola no dormiría, sola no dormiré. Ay, madre, búscame con quien duerma. Ay, ya duérmete en la cocina. Ay, madre, me espanto de la vecina y sola no dormiré. Sola no dormiré, sola no dormiría, sola no dormiré. Ay, madre, búscame con quien duerma. Ay, ya duérmete en el pozo. Ay, madre, ahí estaba mi señor esposo y con él me dormiré, con él me dormiré, con él me dormiría, con él me dormiré. Ay, madre, este tema que hace referencia a una leyenda en el Toledo medieval judío antes de la expulsión de los judíos el año 1492. El siguiente tema lleva por título La Sadica. Está compuesto en Marruecos. Esta es una canción más reciente. Se escribió en la mitad del siglo pasado, en 1900. A partir de 1950, no tengo la fecha exacta. Y esta canción está basada en la historia real de una chica, Sol Hachuel, una joven judía de Tánger, que fue ejecutada en Fez por decreto del sultán al negarse a abandonar su fe, su religión. Es decir, pues se le obligaba a que renunciara al judaísmo para convertirse al islam. Ella se negó y la ejecutaron. La Sadica es la número 24 de este álbum, que recoge canciones safardí bajo el título de Me Vaya Capará. Aquí la tienen, La Sadica. El gobernador si no es mora, le quita la vida. Adiós, padre, madre y hermanos, que me voy en presencia del rey, aunque jure y profese otra ley, yo hebrea tengo que morir. Cuando sol entró al palacio y admiraron su linda belleza, su corazón se llenó de tristeza, porque su alma ya era para Dios. No temáis, hermosa hebrea, le decía la hija del rey, si profesas la ley maometana, de mi padre serás mujer. Yo no abrazo la ley de Mahoma, porque creo en la ley de Moisés, que en el monte Sinai fue entregada en presencia de toda Israel. El verdugo desvaina su alfanje y en el cuello sin tener piedad, y le dice: si quieres ser mora, piénsalo bien, que aún tienes lugar. Cuando sol vio su sangre vertida, dio un suspiro que al cielo imploró y le dijo: no quiero ser mora, sigue tu oficio, malvado traidor. Ay, que muérete tan vil y traidora, que le dieron a la hermosa sol por no seguir la ley maometana y ser fiel a su religión. Sol la Sadica, esta historia verídica de esta mujer, Sol Hashuel, joven judía de Tánger. Es decir, ya ven, mismo problema que sufrieron los judíos aquí en España en el 1492, que se les obligaba a convertirse al cristianismo o a salir. Pues a Sol Hashuel en Marruecos le costó la vida. Soledad Bravo, una mujer venezolana de origen español, que nació en Logroño, pero muy joven se fue a Venezuela. Y regresó a España justo en la época al inicio de la transición. Y fue una de esas voces dentro de los cantautores que trajeron un aire fresco, de las primeras mujeres junto con Mercedes Sosa que traían este aire fresco de los cantautores que venían de Latinoamérica. Concretamente, ella regresaba desde Venezuela a España. Y Soledad Bravo grabó un disco en el año 1980 con canciones sefardíes, y una de ellas es la que les voy a hacer escuchar ahora, una que lleva por título El rey de Francia tres hijas tenía, el rey Fernando de Francia, y es un romance épico exclusivo del repertorio judío marroquí sobre la invasión de Francia por el rey Fernando y el encarcelamiento de su hermano y la intervención de su hermana. Soledad Bravo y El rey de Francia tres hijas tenía. Bastidora, Silvia. Rey de Francia, tres hijas tenía. Y ahora le voy a hacer escuchar a una mujer ahora, una mujer de actual, una mujer israelí, Jasmine Levy. Nació en Jerusalén. Su padre, Yitzhak Levy, fue un investigador pionero en la larga y rica historia safardí, la música y cultura de la judería española y su diáspora. Ella se ha interesado por la canción judeo-española medieval. Además, ella también es una enamorada del flamenco y ha incorporado sonoridades e instrumentos modernos, ¿no?, a esta música. Vamos a escuchar un tema que lleva por título Mal del Amor, Jasmine Levy. Thank you. Yasmín Levy de su disco Mano Suave del año 2007. Con Yasmín Levy hemos llegado al final de una nueva cita con un montón de músicas. Esta tarde la hemos dedicado a la música safardí, la música de los judíos españoles, cantado en ese castellano antiguo que ellos llevaron consigo cuando fueron expulsados de España en 1492 por los reyes católicos. Y las incidencias en la cultura española de aquella expulsión. Un montón de músicas. Cada martes de 4 a 6 de la tarde, programa que se repite mañana, miércoles, a las 10, de 10 a 12. En Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada de Barcelona, fuera de ella, del área metropolitana, con la página web www.contrabanda.org. Y en Chile, Valparaíso, la Radioneta 88.9, frecuencia modulada del puerto, los martes a partir de las 22 horas y online con la página web www.laradioneta.cl. Un montón de música, selección musical a los controles. Y en la presentación de este espacio, Antonio Narváez, gracias por la sintonía. Tuvimos a Luca en el estudio de visita, se ha marchado, nada más. El podcast, no solo jazz.contrabanda.org. Y el mail, no solo jazz@gmail.com. Nada más. Hasta el próximo martes.